Juan capítulo 1. Bueno, los que están viniendo los miércoles saben que estamos desarrollando el estudio del libro, o más bien del Evangelio según San Juan. ¿Ok? La semana, hace 15 días mejor, vimos los atributos de Cristo que lo revelan como Dios en los primeros versículos del prólogo que Juan da en este libro. Y la semana pasada estuvimos viendo que él era la luz verdadera, ¿ok? Terminamos ahí en el versículo 9. Y vuelve a repetir un atributo de Cristo: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. ¿Quién hizo el mundo? ¿De quién está hablando aquí este pasaje? De Cristo. ¿Y quién dice la Biblia que hizo el mundo? Cristo. El mundo por él fue hecho, pero hubo un problema: el mundo no le conoció. Aquí, cuando habla de que el mundo por él fue hecho, está hablando de la creación. Y cuando habla que el mundo no le conoció, está hablando de quién, de las personas. Quiero que miremos un versículo en Romanos capítulo 1. Hoy quiero recordarles algo que ya lo hemos visto, pero es bueno hacer memoria. Aquí es donde me acuerdo de las palabras del apóstol Pablo, que dijo: a mí no me es molesto repetiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Esto ya lo he enseñado. Tal vez muchos de ustedes no se acuerden, pero hay algo que la Biblia enseña, y es algo que los teólogos le llaman la revelación general y la revelación especial. La revelación general es una revelación que Dios ha dado a todos los hombres, y esa revelación es a través de todo lo que Dios ha creado. Romanos 1, 18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad de Dios. Versículo 19: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo lo manifestó Dios? Acuérdese en el versículo que estábamos leyendo: en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Pero Dios se reveló a sí mismo, Dios se dio a conocer. ¿Por qué los hombres de alguna manera no le conocieron? Ya les digo por qué. Versículo 20: Dios se manifestó, dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, o sea, las cosas invisibles de Dios, ahí habla de dos cosas: su poder y su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. Mire que no es que el mundo sea Dios, porque algunos panteístas, ¿cuál es el panteísmo? Más adelante en el curso de apologética les voy a enseñar qué es el panteísmo, pero los panteístas dicen que todo es Dios. Una flor es Dios, un árbol es Dios, que todo hace parte de Dios. Pero esto no es lo que quiere decir la Biblia. Dice: todas las cosas de Dios, las invisibles, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Dios se reveló a sí mismo. Eso es lo que los teólogos llamaron, ¿qué? La revelación. Lo acabé de decir. General. Dios se revela a todos a través de todo lo hecho. ¿Se acuerdan el Salmo 19? ¿Cómo empieza el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Toda la creación, al ver la inmensidad de la creación, es el testimonio de Dios. Mire, hermano, ninguna persona podría negar que Dios es poderoso, que Dios es el creador. Todo da testimonio de Dios. ¿Por qué los hombres no lo conocieron? Él lo hizo todo. Él fue el creador del mundo, pero el mundo no le conoció. ¿Por qué? Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Esa palabra envanecer es se enorgullecieron. Su orgullo llenó sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Lleno de tinieblas. Su necio corazón ¿qué? Se oscureció por no darle gloria a Dios. Su corazón se entenebreció. Profesando ser sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Mire, el problema del hombre fue que se endureció de tal manera que ya no puede ver a Dios. O ya no quieren ver a Dios. Pero el testimonio de Dios está dado para todos los hombres. Y ese versículo dice, por lo cual no tienen excusa. Dios de alguna manera se manifestó. Dios a través de la creación revela lo que Él es, todopoderoso, revela su divinidad. Pero los hombres, ¿qué pasó? Se hicieron necios. ¿Y qué dice el necio? ¿Qué dice el necio en su corazón? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se hicieron necios. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero no le conocieron. ¿Por qué? Por su necedad. Y yo repito lo que aprendí del que fue mi pastor por muchos años. No hay ateos, hay necios. Porque el necio, ¿qué dice? No hay Dios. Y como dicen por ahí, las mujeres son feministas hasta que se casan. Y los ateos son ateos hasta cuando el avión se va a caer. Pero no hay ateos, ¿hay qué? Necios. No quisieron. Cerraron sus ojos al testimonio de Dios. Pero hermanos, mire, el día que Dios venga a juzgar a este mundo, porque ustedes saben que la Biblia dice que todo el juicio Dios lo dio ¿a quién? ¿Quién es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Quién? Espera un momentico, yo quiero escucharlos bien. ¿Quién? Cristo. ¿Sí saben que Cristo es el que va a juzgar? La Biblia dice que Dios le dio todo el juicio al Hijo. Y Pablo le escribió a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo? En su manifestación y en su reino. Cuando venga el juicio de Dios, cuando Cristo esté juzgando a este mundo, nadie puede decir, no, es que yo no le conocí. ¿Por qué? Porque Dios dio testimonio de sí mismo, ¿a través de qué? De la creación. Y usted nunca se va a olvidar de estos versículos. Los cielos, ¿qué hacen? Cuentan la gloria de Dios. En otras palabras, los cielos, ¿qué? Revelan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia que todo es obra de sus manos. No tienen excusa. La creación da testimonio de que Él es Dios. Nadie puede decir, no le conozco. Porque Él se dio ¿qué? testimonio a sí mismo. Esa revelación, ¿cómo se llama? ¿La revelación qué? General. Y hay otra que se llama la revelación especial. ¿Y cuál es esa revelación especial? La palabra de Dios. Dios se revela a través de ¿qué? De la palabra. Pero esta revelación no es para todos. Esta revelación es ¿para quiénes? Para sus escogidos. Bueno, pero eso lo hablamos después. Y ya lo he hablado en algunas ocasiones. El mundo fue creado por él. Nadie tiene excusa. Yo les decía, cuando estuvimos viendo los atributos de Dios y hablando de su sabiduría, lo que no se ve de Dios es revelado por la creación. Si uno estudia un poquito sobre la astronomía, uno ve la sabiduría de Dios. Los científicos dicen que si la Tierra estuviera un centímetro más cerca del Sol, no habría vida en la Tierra. Porque un centímetro más cerca del Sol haría que todos nos quemáramos. Y que si estuviera un centímetro más lejos, no habría vida en la Tierra. ¿Por qué? Porque nos congelaríamos. O sea que la Tierra quedó a la distancia perfecta del Sol. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios es ¿qué? Suprema e infinitamente sabio. Entonces, nadie podría decir, Dios no existe, hermano. Solo los ¿qué? Los necios. Entonces, algún día que usted diga, que se encuentre con alguien que diga, mire, vea, yo no creo en Dios, yo soy ateo, usted le va a decir, la Biblia da testimonio, el Dios que tú dices en el que no cree, dice que no hay ateos. ¿Hay qué? Necios. Porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y por qué son necios? Porque su corazón se ¿qué? Entenebreció. Pero le doy un consejo, Jesús es la luz verdadera y el que lo sigue a él no estará en tinieblas. Linda oportunidad para predicar. Jesús es ¿qué? La luz verdadera, la luz que alumbra a todos los hombres. El que lo sigue a él no andará en tinieblas. Y entonces, ¿qué? ¿Cuál es el testimonio que sigue dando Juan? De Cristo que creó todas las cosas que no le conocieron, que el mundo no le conoció. Versículo 11. A lo suyo vino. Mira que no dice a los suyos. ¿Qué dice? A lo suyo. Y está hablando, ¿eso se refiere a qué? A lo suyo. ¿Cómo? A su propiedad. Vino a lo de él, a lo que le pertenecía. Aquí es donde uno no entiende a algunos que predican, hermanos. Bueno, no hubiera traído un libro que se llama Cristianismo en Crisis. Cristianismo en Crisis fue escrito por un hombre que se llama Hans Hanegra. Cuando Hans Hanegra escribió Cristianismo en Crisis, hasta tuvo que pedir asilo político en otro país porque amenazas de muerte estuvo en Estados Unidos. Pero él en su libro cuenta cómo algunos predicadores en Estados Unidos del movimiento de la fe dijeron que cuando el hombre pecó, Dios perdió todo derecho sobre la tierra. Y el pecado fue la rebelión del hombre, es como si el hombre hubiera ¿qué? Expulsado a Dios. Y que la tierra pasó a ser propiedad ¿de quién dicen? Del diablo. ¿Ustedes creen eso así? ¿Se acuerdan del Salmo 24? ¿Qué dice el Salmo 24? Yo voy a ser feliz el día en que ustedes me digan la Biblia así de memoria. ¿Qué dice el Salmo 24? ¿Cómo empieza el Salmo 24? De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Jesús a dónde llegó? A a lo de él, hermano. Él no vino a algo que no le pertenecía, él vino a lo suyo. Y a lo suyo también puede referirse a una tarea. Cuando usted dice, voy a hacer qué, lo mío. ¿Y significa qué? Mi tarea. Cristo vino a lo de él, puede referirse a lo que le pertenecía, o puede referirse, vino a qué, a cumplir la obra que Dios le había encomendado. Alguna de las, o sea, las dos posiciones son correctas. Y dice, vino a lo suyo, pero los suyos, ahí está hablando del pueblo de Israel. Porque si usted lee el Antiguo Testamento, dice que Israel le pertenecía a quién. Dios había escogido un pueblo de todos los pueblos de la tierra. ¿Cuál era ese pueblo? El pueblo de Israel. Quiero que miremos un momentico. Deuteronomio. Capítulo 7. Cuando yo estuve en juventud con una misión en Medellín, a nosotros nos ponían tareas todos los días. Y la tarea era aprendernos los versículos bíblicos. O sea, a nosotros nos tocaba aprendernos 14 versículos bíblicos en la semana. Y estuve 5 meses. Y cada semana nos tomaban la lección. Entonces, cierta hora llegaba el tutor nuestro y nos decía, bueno, Juan, los dos versículos de hoy. Entonces Juan decía, porque de tal manera amó Dios al mundo, listo. Otro, Jesús lloró, listo. O sea, simplemente dos versículos que no los escogía él, no los escogía yo, los escogían ellos y nos daban lo que nos teníamos que aprender en la semana cada uno. Pero hoy es miércoles, dígame los dos de ayer, ta, ta, ta. Y los dos del lunes. Ta, ta, ta, ta. O sea que nos obligaban a estudiar cada día dos, pero a la vez nos obligaban a estudiar los que habían pasado. El jueves nos tomaban, bueno, los dos de hoy ya, y los de ayer, y los del martes, y los del lunes, y así el viernes, ¿no? Cuando llegaba el lunes uno pensaba que iba a descansar, los dos de hoy, dígame los dos del lunes pasado. Bueno, las primeras semanas eran fáciles. Pero cuando íbamos en la cuarta, entonces ya no nos decían, díganos los dos del lunes, no, ya nos decían, dígame el Salmo 67, los dos versículos que usted se aprendió del Salmo 67. Hermano, y yo le voy a decir algo, a mí no se me olvidaba. O sea, como nos ponían a repasar y a repasar y a repasar, y hoy era el octavo día, yo me tenía que recordar de los del primer día, y hoy era el día 30 y me tenía que acordar de los del primer día. Y yo me acuerdo cuando me aprendí el Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Entonces, yo quiero que usted se aprenda la Biblia, que usted haga esa tareita, que usted se aprenda por lo menos dos versículos diarios. O sea, que en el año, ¿cuánto se va a aprender? Si son 365 días. Bueno, yo lo voy a multiplicar rapidito. 730. En 10 años... 7300 en 20 años. Pero, y si algo los cristianos deben aprender a manejar es la palabra. Imagínense que la Biblia nos manda, y meditarás en la ley de Dios, ¿qué? De día y de noche. ¿Cómo puede meditar en algo que no tiene presente? ¿Cómo puede ocupar su mente en la palabra de Dios si no la conoce, si no la sabe? Ahora les voy a ofrecer un jueguito, pero más adelante. 7:6 de Deuteronomio. Porque tú eres pueblo santo para Jehová. Está hablándole al pueblo de Israel, Moisés. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la esclavitud de mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las mil generaciones. Un pueblo que Dios había escogido para sí. Y a ese pueblo vino Cristo, pero los suyos no lo recibieron. El pueblo de Israel no creyó que Jesús era el Mesías. El pueblo de Israel, ¿qué hizo? Le rechazó. No creyó en el testimonio que los profetas dieron. Cuando Jesús llegó a Nazaret y se levantó a leer y entró a la sinagoga como era su costumbre, estoy hablándoles de Lucas 4, 16 en adelante, lo que le estoy hablando. Dice la Biblia que se levantó a leer y tomó el rollo del profeta Isaías y empezó a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí. Lo que nosotros conocemos como Isaías, ¿qué capítulo? Bueno, 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Para. Y empieza a decir el Salmo 61, Isaías 61, ¿para qué lo había ungido el Señor? Para anunciar buenas nuevas a los pobres, para publicar libertad a los cautivos, para vendar a los quebrantados de corazón, para publicar el año agradable del Señor, lo que los judíos conocían como el jubileo. Dios me ha ungido para eso. Cerró el libro y dijo: hoy se ha cumplido delante de ustedes esta escritura. ¿Qué estaba diciendo él? Lo que Isaías escribió y de aquel a quien Isaías escribió y señaló, hoy está parado delante de ustedes. Y la gente empezó a decir: ¿no es este el carpintero? ¿No es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de María? ¿Y no es este el hermano de Jacobo, de Judas y de Marcos? ¿Y no es este? Y lo menospreciaron. Y Jesús les empezó a decir: señores, ¿cuántas viudas habían en Israel en el tiempo de Jesús, del profeta Elías? Muchas. Pero ¿a quién fue? ¿A quién fue enviado? A una viuda de Sarepta, a una viuda extranjera. ¿Cuántos leprosos había en el tiempo de Eliseo? En el Israel, muchos. ¿Pero a quién sanó? A Naamán el sirio, a un extranjero. Y dice la Biblia que cuando ellos escucharon esa palabra, ¿quisieron qué? Matarlo. Quisieron cogerlo y tirarlo por la montaña, despeñarlo. Pero Jesús se abrió el paso y pasó delante de ellos. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, no aceptaron el testimonio. Hoy conocemos que uno de los pueblos más endurecidos es el pueblo de Israel. No quisieron aceptar el testimonio de Cristo. ¿Cuántas veces amenazaron con matarle? Cuando le iban a crucificar, los judíos que empezaron a gritar, crucificarle. Y decía Pilato: ¿qué hizo? ¿Qué mal le ha hecho a este hombre? ¿Se lo voy a soltar? ¡No! ¡Denos a Barrabás y a este! ¿Y qué haré con Jesús llamado el Cristo? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¿Qué hicieron los suyos? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y aquí va a hablar de una doctrina especial. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron. Hermano, mire. Aquí no está hablando de lo que usted y yo aprendimos alguna vez. Yo hoy le predico a Harold. Le comparto el evangelio. O bueno, ni le comparto el evangelio, le hablo de cómo tiene que criar a su hija y le hablo un poco de cosas que lo pueden, miren, cualquier religión le enseñan a la gente cómo criar sus hijos. Los psicólogos enseñan eso. Y en esos días aprendí algo: cualquier sermón que no predique a Cristo no es un sermón cristiano. Porque a veces predicamos un sermón moral y pensamos que está bien. En muchas partes enseñan cómo tratar a la esposa. Y le dicen lo que dijo el profeta aquel en una canción. Llévala al cine. Llévale la comida a la cama. Báñate siempre con ella. ¿Se acuerdan cuál fue el profeta que escribió, que cantó eso? Bueno, Oscar de León, ¿no? Recuerda que en el tiempo que eran novios, la llevabas a comer, la sacabas a pasear, era tu única mujer, ahora no puedes cambiar tu forma. Y eso lo enseñan. Y yo he visto muchos mensajes que hablan de eso y no hablan de Cristo para nada. Y a lo último le dice Harold, ¿quieres ser un buen marido? Reciba a Jesús. ¿Y cómo lo recibo? Diga conmigo, Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Y eso, y piensan que eso es recibir a Cristo. De eso no se está recibiendo, a eso no se está refiriendo la Biblia. ¿Qué está hablando Juan en todo el pasaje? Él era el Verbo. Ese Verbo se hizo carne. Juan el Bautista dio testimonio de él. Y los que creyeron, los que lo recibieron, los que dijeron verdaderamente este es el Mesías. Los que creyeron el testimonio. O sea, ellos le recibieron, los otros que hicieron, lo rechazaron. No, el carpintero, no, no, no, ese carpintero no puede ser la promesa. Porque los judíos por mucho tiempo estuvieron esperando, ¿qué? La promesa. ¿En dónde estaba la promesa? ¿En dónde inicia el evangelio? ¿En dónde inicia la promesa? Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Dios maldice la tierra, Dios maldice a los hombres, y los simientes de la mujer, un hijo de la mujer nos iba a libertar. Y ellos siempre esperaron la promesa. Y ellos no, no, no, el carpintero no puede ser, no tiene pinta. Muchos no creyeron que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el ungido que habla Isaías capítulo 61. Mesías y Cristo significa el ungido. Jesús dijo, yo soy el ungido porque el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. No recibieron el testimonio del Espíritu Santo, no recibieron el testimonio de los profetas, no recibieron el testimonio de Juan el Bautista, no quisieron creer. Por eso dice, más a todos los que le recibieron. Entonces no está diciendo, abra su corazón y reciba a Cristo. ¿Se acuerda lo que les enseñé el domingo? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Me estoy muriendo de frío. Estoy aquí solito afuera en tu puerta. ¿Y algunos de ustedes tuvieron misericordia y quisieron? Entre pues. Él es el Señor soberano, hermano. Él no le dijo a Zaqueo, desciende y permíteme entrar a tu casa. ¿O sí le dijo? Hace poco Juan nos predicó un mensaje acerca de Zaqueo y habló del árbol sicomoro, que era familiar del árbol de higuera, lo que los hombres usaron para esconderse. Y tal vez Zaqueo se subió a ese árbol a esconder todos sus defectos y sus pecados delante de Cristo. ¿Y qué le dijo Jesús? Desciende. ¿Por qué? Porque hoy voy a morar en tu casa. ¿Cuándo ha visto un señor pidiendo permiso? Él es el Señor. A lo suyo vino. ¿Él necesitaba pedir permiso? Ay, los hombres no me quieren recibir. Así dicen, hermano, a ustedes les parece chistoso, pero muchos han dicho que Dios tuvo que venir secretamente y hablar con Abraham. Abraham, los hombres me echaron, pero si tú haces un pacto conmigo, yo voy a volver a la tierra. ¿Cómo? Yo no sé qué clase de Dios creen que es Dios. No lo ven como el Señor soberano. Él vino a lo suyo. Él no necesita pedir permiso. Sería muy raro que yo llegara a mi casa a pedir permiso. ¿Sí o no? Mi casa. Pero si va Gerardo, ¿qué tiene que hacer? Tocar. Y él no puede pasar la puerta sin decir, bueno, nosotros sabemos que Gerardo es decente, ¿no? Hay gente atrevida que pasa. ¡Ah! Y bueno, pero uno por lo general llega a una casa y yo toco donde Juan y hasta que no me digan suba, yo no puedo subir. Así de sencillo. No, es que él es un caballero. Dios no es un caballero. Jesús no es un caballero. Jesús es el Señor. Y todo es de él. Y no necesita pedir permiso. ¿Se acuerdan cuando él iba a tomar el burro ese? El pollino de asna para entrar a Jerusalén. Él le dijo a dos de sus discípulos, vayan a la aldea y van a encontrar en cierto lugar de esta manera un pollino atado. Me lo van a traer. Y si alguien les dice, ¿qué hacéis desatándolo? Ustedes dirán, el Señor lo necesita. No digo, no, dígale al dueño de la finca y de la hacienda que me lo preste. ¿Él es qué? Mire, hermano, ya aún ese burrito no es tan burro, ¿no? Hay gente más burra que el burro. Porque ¿qué dice la Biblia? Que ese pollino era ¿qué? Nunca lo había montado nadie. ¿Y qué pasa con un animal que nunca han montado? Es que arisco. ¿Han visto los norteamericanos en el oeste cómo se montan en toros y en caballos que nunca han montado nadie? ¿Y qué hacen esos caballos y qué hacen esos toros? Se sacuden de tal manera que les estorba a la persona y lo tratan de botar. ¿Por qué cuando tendieron el manto y organizaron el burro, Jesús se sentó y ese burro en el que nadie se había sentado no se inmutó? ¿Por qué creen? Porque él sabía que el que estaba ahí era ¿qué? El Señor. Entonces mucha gente es más burra que el burro. No han reconocido que él es el Señor. ¿Y por qué no han reconocido? Porque son ¿qué? Necios. Su necio corazón ¿qué? Fue lleno de tinieblas. Y como no han aceptado la luz de Cristo, no han sido iluminados. No han recibido la revelación. ¿La revelación qué? Especial. ¿Ya entiende qué es a los que le recibieron? A los que aceptaron que él era el Mesías. Hermano, yo sé que si nosotros hubiéramos vivido en esa época, no hubiera sido tan fácil aceptar que él era el Señor, que él era el Dios hecho carne. Pero acuérdese lo que dice la Biblia. Gracias te doy, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. O sea, usted y yo lo hemos entendido, ¿por qué? Por gracia. Los apóstoles y todos los de aquella época lo aceptaron, ¿por qué? Por gracia. Usted va a dar testimonios como el de Natanael, cuando Felipe le dice, hemos hallado al Cristo, a Jesús de Nazaret, y él dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Investiguen, de Nazaret nunca se ha levantado profeta. ¿Qué bueno puede salir de Nazaret? Y él iba caminando cuando Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Y de dónde me conoce? Antes que Felipe te llamara debajo de la higuera yo te vi. ¿Cómo me pudo ver? Tiene que ser él. Y le dijo, tú eres el Cristo. Y dijo, porque te dije, te viejo, la higuera crees. Mayores cosas que estas verás. Ahorita en adelante iba a caminar con el Cristo. Iba a ver cosas más gloriosas, Natanael. Pero eso le fue revelado, ¿por qué? Por gracia. Ninguno de nosotros puede darse el crédito. Lo que yo les decía, ninguno de nosotros puede orar así: Señor, gracias porque yo soy más inteligente que todos los que están en el mundo, porque yo sí creí en ti. Nosotros no somos los más inteligentes, porque no somos sabios según la carne, dice la Biblia, sino que lo necio y lo vil escogió Dios. Dios simplemente, ¿qué? Nos escogió, y por gracia a Él le plació simplemente, como dice Efesios, según su beneplácito, según su buen placer. A Dios le pareció bueno escogerme a mí, a Dios le pareció bueno escogerlo a usted para que creyera. A Él le pareció. ¿No le parece que eso es gracia? Escogió a lo más grande de los pecadores. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a todos los que de alguna manera aceptaron que Él era el Mesías, ¿qué hizo? Les dio el poder, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. A ese proceso, ¿cómo lo llama la Biblia? Nos adoptó. Nos adoptó. Ya hay que leer. ¿Quiere aprender bien qué es la adopción, la justificación, la santificación y todo eso? ¿Quiere aprender? Lea el Catecismo Menor. A la mayoría de ustedes se los regalé. ¿Qué es la justificación? Es un acto de la libre gracia de Dios por el cual hemos sido presentados justos delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la adopción? Un acto de la libre gracia de Dios, por lo cual, ¿qué? Nos hizo suyos. Mire, en estos días un predicador, esta doctrina está tomando fuerza en muchas iglesias cristianas, no sabemos, entre comillas, y en estos días un pastor muy reconocido empezó a hablar de que, bueno, ¿qué dan a luz las ballenas? O sea, cuando las ballenas dan a luz, ¿qué dan? Ballenitos o ballenitas. ¿Qué da a luz una jirafa? Jirafitas o jirafitos. ¿Qué da a luz una perra? Perritos o perritas. Y él dice, usted es hijo de Dios. ¿Y usted qué es? Y él empezó a decir, ¿cómo se llama Dios? Jehová. ¿Ustedes qué es? Jehová Junior. No entienden la Biblia. ¿Nosotros fuimos qué? Adoptados. Se supone, ¿no?, que si se casa un alemán con una alemana, los arios, que ellos se consideran pues que son la raza pura, ¿no?, que van a tener un hijo como blanco, ¿sí o no? Pero si usted ve a los alemanes o los americanos, no, los americanos tienen más esa costumbre, que usted vea a un mono y una mona gringos, perdón, americanos, monos, y tienen dos o tres hijos monos, bonitos. Cuando usted ve que los hermanitos de esos monitos son unos niños afrodescendientes, ¿qué dice usted? Son adoptados. O sea, usted ni yo somos diosesitos, hermanos. Usted y yo somos hombres, pero que Dios le plació adoptarlos. ¿Cómo fue este proceso? Dios envió a nuestro corazón el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿En dónde está ese versículo? O sea, ese versículo es tan bueno. En algún lugar, ¿cómo se empieza Don Quijote? En algún lugar de la Mancha. ¿En dónde está ese versículo? En algún lugar de la Biblia. Podemos narrarlo así, ¿sí o no? ¿En dónde está ese versículo? Que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Bueno, se lo voy a dar. pero quiero que estos versículos se los empiece a aprender de memoria. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Todo esto es un acto de la libre gracia de Dios. Los suyos le rechazaron, pero a los que le recibieron, a los que creyeron que Él era el Cristo, el Mesías, el ungido, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Versículo 4, Gálatas 4, 4. ¿Se va a aprender los versículos de memoria? Bueno, espero que sí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dios hizo toda la obra de redención y además de eso envió a nuestro corazón el Espíritu de su Hijo y nos dio lo que conocemos como el Espíritu ¿de qué? De adopción. Abba Padre es una expresión que no ha tenido traducción, pero puede significar como cuando un hijo le dice al papá, papito. Pero en sí esa palabra no tiene traducción. Pero muchos expertos bíblicos a través de la historia han dicho que significa papito. Cuando usted de cariño puede decir papito. Mire, hermanos, Juan a mí me dice papito. Me dice papi. Cuando yo, si yo adoptara un niño o una niña, él tiene todo el derecho de decirme ¿qué? Papi. Yo soy su papi. Ella es mi hija. Ah, pero no la engendré, no interesa, es mi hija, yo la adopté, tiene todos los derechos que tiene Juan, tiene todos los derechos que tiene Luis, tiene todos los derechos que tiene Luis, y así sucesivamente, todos mis hijos. Un día la hermana Luzdar iba por allá caminando, ¿no? Y una hermana se la encontró y dice, venga, ¿usted todavía donde el pastor que tiene un poco de hijos? No, un poco no, tres nomás. Por ahí, claro, como eran tan chiquitos todos, ¿no? Y nos veían salir con ellos, entonces apareció un poco. Pero van creciendo y ya, no, ya es normal. Nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿No les parece emocionante? Usted no vaya, cuando escuche algún día esa doctrina de que somos, si somos hijos de Dios, somos juniors o diositos, no les crea. ¿Somos qué? Adoptados. A nosotros se nos dio el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Yo iba a hablar hoy del nuevo nacimiento, pero no voy a alcanzar. La próxima semana vamos a hablar de eso. Miren Romanos capítulo 13. 8, perdón, 8:13. Pero bueno, no lo vamos a leer desde el 13. Versículo 14 mejor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Mire, un hijo de Dios tiene por qué temer. Dice que no recibimos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Tiene que andar usted en temor? ¿Usted es hijo de quién? De Dios. Usted en Él debe estar, ¿qué? Seguro, confiado. Eso habló un poquito el domingo pasado, a los que vinieron. La seguridad del creyente y la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos el domingo de eso? El creyente en Cristo está seguro. No hay para qué temer. Usted y yo hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Hemos sido adoptados. Efesios capítulo 1. Pablo hablando de la predestinación, ¿no? Hay muchos que no creen en la predestinación. Pero usted y yo, si somos cristianos bíblicos, tenemos que creer que Dios todo lo predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué predestinó Dios? Bueno, leamos el versículo 4, dice, según nos escogió en Él, ¿cuándo nos escogió? Desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según lo bonito que fuéramos nosotros. Dios nos escogió por lo bonito, por lo lindo, ¿sí? No, ¿según qué? Las buenas cualidades que tuviéramos nosotros, ¿sí? No, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué fuimos adoptados? Porque a Él le plació. Porque a Él, podríamos hablar castizamente, porque a Él se le antojó. Porque Él quiso, hermano. Pero Él nos predestinó para que fuésemos, ¿qué? Hijos suyos. O sea que podemos hablar que todo esto es, ¿qué? La gracia de Dios. Juan dio testimonio de la luz, de esa luz que estaba en el mundo, aquella luz que alumbra a todos los hombres. Vino, creó al mundo, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creyeron en Él, a los que creyeron que era el Mesías, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pregunta, ¿cuántos han creído que el hijo del carpintero, los que ellos pensaban que era el hijo del carpintero, ese Jesús es el Cristo? Si usted ha creído eso, es hijo de Dios. Si usted lo ha recibido, los otros no recibieron esa enseñanza, ¿qué? La rechazaron. Entonces ya queda claro que aquí no estamos hablando de un decisionismo. Venga, reciba a Jesús, pobrecito. Él necesita que usted lo reciba. Usted sabe que es al revés. Voy a terminar con un versículo en Hebreos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 6. Vamos a ver quién recibe a quién. Porque el Señor al que ama disciplina, Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que Él recibe por hijo. ¿Quién nos recibió? Mire, hermanos, ustedes saben que el señor Silver Stallone ha firmado varias películas que, Rocky, ¿no? Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, La venganza de Rocky, Rocky contraataca, bueno, todas esas cosas. Pero la última película de Rocky, donde él ya está bastante viejo y va a hacer una pelea de exhibición, así le llaman, con un boxeador joven, ahí pasan, él está como cautivándose con una señora, la visita. Y la señora tiene un hijo que es medio problema. Pero Robbie lo empieza, que es que Robbie, Rocky lo empieza a acercar. Y un día le dice que lo acompañe a la perrera, ¿no? Y le dice que él quiere adoptar un perro. Cuando el muchacho empieza a ver los perros, dice, ¿cuál quieres? Claro, y él empieza a ver unos perros bonitos ahí. Dice, ¿ese? Dice, no, ese no, ese está bueno, está entero. No. A lo último Rocky escoge un perro, hermano. Cosa tan fea, hermano. Chandita. Pero dice, el que necesita es él. ¿Qué escogió? Una chandita. Nosotros somos pecadores. Hermano, eso es gracia que Dios nos haya escogido. No voy a decir que usted y yo éramos una chanda. pero usted se lo supone. El pecado es terrible delante de los ojos de Dios, y Dios nos acercó a estos pecadores, lógicamente sin habernos redimido, ¿no? No sin habernos redimido. Por eso envió a su Hijo, nos lavó y nos hizo suyos. Nos amó, nos lavó y nos hizo suyos. Ese fue el proceso. ¿Nos amó desde cuándo? Con amor eterno te ha amado. Nos amó, envió a su Hijo. El Hijo derramó su sangre, nos lavó y nos, ¿qué? Hizo suyos. Eso es una gracia especial, hermano. Por eso estoy seguro que Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado y nos hizo sus hijos. Amén. La otra semana vamos a ver el versículo 13, cuando dice: los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Y vamos a ver cómo por la voluntad de Dios somos nacidos de nuevos. Somos esas nuevas criaturas. Amén. Hoy llévese en su corazón que el testimonio de Juan el Bautista era de aquella luz verdadera que había creado el mundo, que había venido a lo suyo, pero esos suyos no le recibieron, pero que los que recibieron fueron hechos hijos de Dios. Hoy váyase convencido de algo: si usted ha creído que Jesús es el Cristo, es hijo de Dios. Oramos. Padre, gracias te damos por el consuelo de las Escrituras, oh Rey del Cielo. Señor, tal vez hay habido desánimo y cualquier cantidad de cosas en nuestra vida y en nuestro corazón, pero hoy nos afirmas algo: somos tus hijos. Ninguno de nosotros merecíamos esta gracia, pero según el puro afecto de tu voluntad, tú nos escogiste en Cristo desde antes de la fundación del mundo para adoptarnos como hijos tuyos. Y hoy te doy gracias por lo que aprendí de Carlos Spurgeon cuando dijo: le doy gracias a Dios que Dios me escogió desde antes de que yo naciera, porque si hubiera esperado para después de que yo naciera, tal vez no me hubiera escogido por lo pecador que soy. Pero gracias porque tú enviaste al Espíritu de tu Hijo Jesús, hiciste que nosotros creyéramos el testimonio, escuchamos la palabra, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, creímos que Jesús era el Cristo y nos diste el poder de ser tus hijos. Padre, muchas gracias por ese amor tan precioso que tú has demostrado para con nosotros. Gracias por ese amor tan grande, como lo dijo Juan en su primera carta: mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Gracias, porque esto es muestra y manifestación de ese grande amor con que nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Amén, amén y amén.